son una melodía inserta en un micrófono y el latido de una sustancia en mi pecho. Música a través del tiempo y la armonía de este encuentro.